tus besos perder. No, no, no, no, no, no comprendes que es mucho lo que te quiero. Quiero. No puedo remediar lo que voy a hacer. Por